Benito de Abá, don Antonio de la Torre buscó, y a mi pueblo San Jacinto fundó, cerca del cerro de Maco y Nevá. Con el indio se cruzó el español, en el negro canelaron su piel, y produjo mi terruño un color, un moreno semejante a la miel. El año 1776, en un 16 de agosto mi tierra vio Rosa de Palma, Bareque, Plaza Caney, el parroquia con el tiempo se convirtió. Gabriel, vamos a la finca Palo Negro. Quiera conocer un telar, hilvanando diamante con rubí, en mitad de la sabana podrá la esperanza de esa magia sentir. Ay, si el cabo de justicia mayor, don Pedro de Lora, vuelve a venir, le digo que también tengo el honor y la suerte de haber nacido aquí. Y suena la gaita Toño pa' recordar los tiempos de los abuelos de Perma y Ron. El bicentenario vamos a festejar entre cánticos y notas de un acordeón. ¡Vamos, Wilson Peña! ¡A Barranquilla! Thank you.